dame aire, sí, señor. Ahí hubo una mezcla de... Viste que está muy de moda el mix entre dos canciones que nada tienen que ver. Sí. Y nada, surge otra cosa totalmente nada que ver. Sí. Lo venía escuchando recién ahí en un programa de radio conocido, acá, de la zona. Donde creo que era Fito Páez con Babasónico, por decirte algo así. Sí. Entonces mezclan la melodía de voz con la melodía musical y sale una porquería nueva. Ya era una porquería, después queda igual o peor. Buenas noches. Me escucho rara yo. Pues, sí, capaz que estás estás resfriada. No, no estoy resfriada. ¿No? No. Entonces soy yo. Ya están los primeros resfríos. Las primeras ausencias, porque la ausencia tuvimos la prometedora vuelta de la resurrección de Rolando Cabrera. Sí. Y nada, hoy ya pegó el faltazo, no avisó. Pero aparte, esta semana es como para ir a laburar, ¿o no? Sí, tres días nomás, más allá del paro de bondi, bueno, todas las circunstancias, ¿no?, que trasciende a nivel social. Es una semana que uno dice, esta semana voy, esta, sí, semana cumplo. La otra ya no sé, pero bueno, esta por lo menos. La otra semana, ya adelanto que no vamos a estar el lunes. Vamos a tirar un programa grabado, pero porque es el cumpleaños de mi hermana y tenemos que estar fiesta, ahí haciendo sociales. No sé si va a haber fiesta, pero desde acá, desde Pogo y Aguante, le meto presión a mi hermana para que el día lunes 10 haga algo. No. Y ella siempre. Viste igual, que es una mala costumbre igual también, el hecho de... El cumpleañero tiene que... Nunca es agasajado. Y no, en más que el no, saludo. Y un regalito pedorro que te hacen. Pero viste que también es como que no... Ya no se hace tanto regalo tampoco. ¿O no? No sé. Yo recibo regalos. ¿Vos recibís regalos? Sí. ¿Vos no recibís regalos en tu cumpleaños? Sí, pero no de todos. Ponele, yo quiero que todos los que me saluden me den un regalo. Los de Facebook, por ejemplo, viste que te ven ahí, te aparece ahí en eventos, saluda tal, que es el cumpleaños, y la gente, sí, pone... Que como, te manden, que te hagan una transferencia. Es buena la de la transferencia. Pones ahí tu CBU y... David.inhumano. ¿Cuál debería ser el mínimo de transferencia? Pénsalo, Jorge, que te voy a preguntar también. Jorge Vázquez en los controles, en la operación técnica... ¿Cuál debería ser el monto para una transferencia que vos diga, sí, le paso, 5 pesos, ponele, 10 pesos, 100 pesos en un día de cumpleaños? Y pasa que ya sabes, 50 eso no pesos. Vale nada ya. Cumpleaños, sí, para cumpleañero. No, pero pará, porque a lo que voy es ponerle en Facebook, por ejemplo, que ahí no tenés gente conocida, tenés gente conocida... Gente que no la viste en toda tu vida, gente que la tenés en el Facebook y sabés su vida y después te la cruzás en la calle y no la saludás. ¿No te... Sí. Sí, sí, sí. Y a esa persona que vos sabés el nombre de su mascota, una luca no le vas a pedir. Por ejemplo, yo te tengo a vos en Facebook. No hay mucha confianza. Está esa confianza acá de que compartimos los lunes. No, bueno, pero por eso, el amigo va a casa. Claro, no, obviamente, por los frutos los conoceré, sí. Pero ponele, el amigo plata en mano tener. Claro, por eso, sería como pasar la gorra. Sí. Y ahí sí haces un sanguchito, ¿o no? Viste que en un momento también se hacían los eventos, ponerle cumpleaños, entonces, como yo no quería limpiarlo, lavarlos, le vamos a preguntar a Norma también, que está ahí en la mesa. Como la gente no quería, después le queda un desastre, no quería limpiar, entonces alquilaba un lugar, sí, con una prestación. Y ya ahí viste que se hacía esto de la tarjeta, de, bueno, querés venir a mi cumpleaños, te doy la tarjeta, tenés que pagar tanta plata. Y ahí es como que la gente empezó a dejar, che, tanto no te quería saludar en tu cumpleaños. Y era por la comida gratis. Por la comida de arriba. Así que nada, para mí... Yo creo que un 50 pesos por alguien que no conozco, ponele. Oye, ¿cumpleaños de quién es? Pará, vamos a buscar. ¿Tenés algún dato ahí de un cumpleaños de hoy? No, yo te iba a contar lo que hacen en el trabajo, en mi a trabajo. Ver, contame. que juntan plata. Sí. Para el cumpleañero, cumpleañera. Sí. Y se le da la plata, no se le da un regalo. Eso, viste que algunos lo toman más... Es muy bueno, frío. Bueno, lo eso. Toman frío, pero... Sí. Antes que me regalen una taza pedorra que diga feliz cumpleaños, profe, dame la plata. O recuerdo para el plata. O sea, que lo tenía escondido, que le sobró de la costa del verano y apareció sí. En mayo, por él, en mi cumpleaños. Sí. Dame la plata. Y ahí decís, todo esto al claro. Todo esto al 19. Y bueno, y al juntan, rojo al 19. Ponele, juntan 1,000 pesos por persona. Entonces te llevas como 15, 17 lucas sí. En tu cumpleaños. Hoy, por ejemplo, mira, no sé si es el cumpleaños. Porque aparte no dan los números. Hoy, 3 de abril, Ricardo Iorio. No, Iorio cumple en junio. No, está bien, pero tengo un amigo que jugaba al fútbol con nosotros, Osvaldo, que en redes se hace llamar Ricardo Iorio. Y dice 118 años. No cumple, si te dice. Hoy es el cumpleaños de Boca, me parece. Por eso debe ser que hay ahí un juego de no sé cuántos cumple. Diana Jael. No sé quién es, por ejemplo. Nicolás Carapesa, 34 años. Francisco Puzio, 36 años. ¿Hace falta que los digas con nombre y apellido? Sí, porque es un momento que los... Nada, un saludo, feliz cumpleaños. Capaz que te escuchan sí. En el programa y... Ahora yo digo... Esta gente que no conozco, algunos por ahí los tengo de vista, otros hace años que no los veo. Si me dicen, che, es mi cumpleaños, ¿me tirás 50 pesos por transferencia? O sea, ni siquiera los tengo que ir a ver. Pero igual no te van a venir a pedir tampoco. No, por bueno, ahí pero, dicen, pero tiran para... en redes, dicen, che, hoy es mi cumpleaños, el que quiere se copa y me transfiere plata. Ponele. Pero ahí si le decís, te transfieren plata, es como que... Ah, no, listo. Te haces el boludo, me parece, claro. Claro, un regalito, un saludo monetario, no sé, un saludo. Habría que buscarle el shade ahí. Pero en vez de decir, ponele, si yo te pongo, claro, che, hoy es mi cumpleaños, dejo mi cuenta, si alguno me quiere transferir 1,000 pesos, y ahí va a decir, ¿qué? Tómate. Rajar acá. Este, ponele, Nicolás Carapesa. Rajar acá. En cambio, si me dice. Che, mi cumpleaños, 50 pesos. Bueno, tomá, si me sobran, tomá estos 50. Ahora, si tenés que poner todos los días, se te complica. No, es para el cumpleaños nada más. No, digo, pero todos los días cumpleaños. Ponele, mañana cumple. Todo esto porque fue nuestro cumpleaños. Mirá cómo le busqué la vuelta. Recién yo caigo. Justo iba a decir, ¿por qué estamos hablando de los cumpleaños? No sé por qué. Pogo y aguante. Ah, por el cumpleaños de tu hermana, en realidad. Claro, por el cumpleaños de mi hermana, ahí arrancó. pero Pogo y aguante cumplió 10 años. 10 años de vida. Este bonito programa que está en su última temporada, así hemos dicho. No sabemos en qué va a mutar. Seguramente estaremos en algún micrófono dando vueltas. Pero bueno, Pogo y aguante, 10 años, toda una vida, ¿o no? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Veo los niños de 10 años y digo, podría ser un Pogo y aguante. pero bueno, acá estamos, haciendo este programa pesado. Hoy tenemos a Marcelo Bracalente, bajista y fundador de Jericó, digo, iba a decir de Pogo y aguante, pero en realidad el tema es Nada en Vano, o sea que le debemos esa cortina. Ahora, ¿yo tendría que decirlo esto en vivo cuando lo llame? Le debemos la, porque si digo le debemos la cortina, me van a pedir unos pesos. Así que no sé si te van a manquear. No sabría cómo hacer mención. Pero bueno, así que no, nada, era avisar esto, de que la semana que viene no estamos en formato enlatado. También es un momento, el día lunes posterior a la Pascua, donde vas a ver, vos que estás en el jardín, sí. Muchos descompuestos. Ah. Muchos que van a faltar por esa descompostura de los huevitos de Pascua, la patada al hígado, ¿viste? Y a mí capaz que me da una patada al hígado. No voy el lunes. Y un poco es eso, un poco es la gente que se va el fin de semana largo y no llega, o llega muy tarde el lunes, llega muy roto. Sí. Y entonces dice, perdí tanto tiempo llegando de la costa, me tomo el lunes. Y aparte venís medio resacoso de comida, sí, sí, de rosca de Pascua. Menos 10. Bueno, pues si venís, te pagan ahora. Si venís menos 10 ya... Pero, no llegás a mayo si directamente. Si tenés niños y todo eso, llegás como a la mitad, me parece. Más que los niños, me molesta la gente que... no sé si me molesta, cada uno haga lo que quiere con su plata. Los que gastan de más en animales. Mirá cómo abrí una puerta ahí, como para discutir un poquito. ¿Qué tiene que ver con los huevitos que estábamos hablando? No, bueno, pero vos decís, los que tienen niños... Está bien, pero sí. Bueno, pero te digo, porque salen en familia a comer o van a alguno de, sí, esos juegos para los nenes, qué sé yo. Y porque tenés que tener entretenido al pibe. Y bueno, pero tenés que tener... al cine, al teatro, que hay mucho de eso en la costa. Son 4 días que tenés que tener al pibe entretenido y el pibe hoy en día no se entretiene con el teléfono. Con el cine, por ejemplo. Claro, porque el bombardeo de redes sociales hace que tengan una atención así muy muy fugaz. Sí. Y los padres también, pero en vez de atención fugaz lo que tienen es paciencia fugaz. Entonces al toque los quieren colgar a los pibes. Sí, sí. Ah, bueno, ¿qué hay para contar del fin de semana? River puntero, qué bien que estamos. No mufemos. Tenemos semana de Copa Libertadores. ¿Juega Racing Copa Libertadores? Sí. Sí, señor. ¿Qué más? No sé, no salimos este fin de semana. Bueno. Fechas hubo, obviamente. Hubo fechas. Traje algunas ahí para hablar un poquito. Hoy a la tarde tiraron el flyer. Yo quería meter un poco de misterio. Pero... sí, lo vi. En un momento de la tarde me apareció una publicación que decía te han etiquetado y tocamos con Mantras. Sábado 13 de mayo, Mantras presenta su primer disco llamado Guerras, bandas invitadas Inhumano y Desumask. Es complicada para decir Desumask. Esto va a ser en el teatro La Farfala. Puerta 20 horas, así que tocaremos tempranito. Entradas anticipadas, 500 pesos. Entradas en puerta, 800 pesos. Así que, bueno, nada. Volvemos a las tablas. Al final van a tocar en vivo. Al final vamos a tocar en vivo. Viste que lo venía pensando esto de, che, ¿qué hacemos? Ensayo... Bueno, se dio así, ¿eh? No estaba programado. Se dio la invitación... Sí, dale, vamos para adelante. Y también hay otra propuesta, ojo, antes. Pero vamos a tratar de mantenerlo entre las sombras. Bueno, cumpleaños de Pogo y Aguante. Hay un bloque ahí dando vueltas de acto escolar. Hice un nuevo acto escolar, ¿lo escuchaste? Sí, ¿qué sí, te pareció? Muy bueno. ¿Viste que tiene unas mejorías de grabación? Sí, sí, de audio. Le tuve que poner un poquito más de gana. En el primero, la intención era hacerlo parecido. El primero fue el acto escolar del 24 de marzo. Como mi vida es media despelotada, llegué ahí sobre la hora. Casi que el 23 de marzo a la medianoche estaba terminando el primer acto escolar. Ya para este, no te digo que lo tuve... una semana antes, pero el sábado de la mañana estaba medio cocinado. Demasiado. El día domingo... Para vos sí, demasiado. Día domingo 2 de abril lo subimos a Cadena 1, que tuvo un error de impresión, me decía el señor Charlie Bursesi, a cual le mando un saludo, a quien le mando un saludo, que en vez de poner a las 12 de la noche, lo puso a las 12 del mediodía. Ah, y ahí, con razón no claro, pasaba. Yo digo, che, no salió. Le digo, estaba escuchando y pasaban Queen, ¿qué onda? Y después, claro, revisando ahí, porque como eso va programado, sí, hubo un error. En vez de 12 AM, fueron 12 PM o 12 AM. No, 12 AM. AM. Así que bueno, nada. Igual después lo repitieron por la tarde, así que nada, agradecer a Cadena 1 que siempre se copa con las locuras que hacemos desde acá, desde Poco y Aguante. En este caso, acto escolar, vamos a dejar ahí después de la llamada con Marcelo Bracalente, vamos a dejar el bloque para que lo escuchen, para sumarle ahí algunos oyentes. Y vamos a dejar ahí algunos temas que van a ir sonando. Se trata básicamente, y escucho ofertas, un discurso que tiene que ver con la fecha, del feriado, en este caso 2 de abril, y después canciones que son del heavy metal y que tienen que ver con lo que habla, ¿no?, el feriado, ¿no?, con lo que trata el feriado, con la temática del feriado. Se viene el próximo, el 1 de mayo, sí, que es un lunes, ¿no? Un lunes. Otro fin de semana largo. Ayer estaba buscando, fíjate cómo estoy trabajando con la anterioridad, canciones que hablen del trabajador, del empleo, ¿no? El primero es Gil Trabajador, me parece, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Descubrí que en realidad el primero es... Clase muy, trabajadora. También. Muy cansado estoy, iba a dejar afuera. Que habla de... Sí. Lunes y nuevamente en el trabajo estoy, solo recuerdo un momento, y dije, este va. Y después hay algunos más. Hay uno de Serpentor que se llama Resignado, que también cuenta de un, sí, trabajador, no sé qué. Hay otro de Serpentor que habla de la clase trabajadora también. Lo tengo que buscar porque lo tengo en la cabeza, pero no sé cuál es. Y después buscar algunos más. Que estén, sí, ahí dando vueltas. Hay un montón, en realidad. Así que bueno, ayer 2 de abril, día del veterano de guerra y de los caídos por las Malvinas, la banda Lorien estuvo presentando una nueva canción. Es el tercer single de adelanto del nuevo disco, homenaje a los héroes de Malvinas. La canción se llama Frías Islas. Está en todas las plataformas y lo vamos a escuchar en Poco y Aguante. Así arrancamos Poco y Aguante con Lorien haciendo Frías Islas. Ya en el sur y su alma no pudo volver, sus cartas nunca llegarán. Ella aún lo espera y sus ojos brillan cada amanecer, pues no volvió a saber de él. Sigue creyendo que su hijo volverá, vive en su sueño. Tierra guardarán sabrás que su joven vida bajo tierra guardará eternamente en soledad. Estás escuchando Puga y Aguante, un programa pesado. Es un buen momento. Volvemos al aire, estábamos escuchando Lorien haciendo Frías Islas, tema homenaje, el tercer single que sacó la banda, en homenaje a los combatientes. Siempre pasa esto, me parece que últimamente está la costumbre de que el 2 de abril haya algo especial. El año pasado, bueno, los Raza 1982 habían sacado el tema 2 de abril. Nosotros sacamos el segmento de acto escolar. Hace algunos años hemos hecho homenajes también con bandas en vivo. Los Osarios, ¿no habían sacado también uno? Los Osarios sacaron La Otra Guerra también. Sí. También. Bueno, el otro día veíamos ahí en la cocina de los Calamaro al Vasco. Al Vasco ahí de Altamira, al soldado Oscar Poltronieri también. Sí. Teniendo un espacio de difusión, de reconocimiento, la verdad que... Está bueno que se dé, está bueno lo del heavy metal. Sí, después le hizo una nota a Calamaro. Estuvieron charlando ahí y contaba su experiencia. Sí. Muy emocionante. Muy triste también. Sí, no, muy triste porque en realidad uno hoy en día lo ve un poco más, con un poco más de reconocimiento. Sí. Pero para llegar ahí, el chabón tuvo varios intentos de suicidio. Esto de vender estampitas en el tren, como le ha pasado a un montón de gente. Sí. Nada, esto de ser tratado como los loquitos de la guerra. Por eso está bueno el reconocimiento. Y bueno, nada, en Altamira, siempre que se hicieron los festivales ahí de Altamira, siempre está dando vueltas, siempre está conversando con la gente. La gente se acerca muy amablemente también a saludarlo, a decirle algunas palabras. Y de hecho, bueno, ahí mostraba, ¿no?, en la tele que tiene como una plaza, hay como una plazoleta. Sí. Ahí con el nombre de él. Es nombrado, no sé cómo lo nombraron ahí. También Altamira es un pueblito chiquito dentro de Mercedes, pero es nombrado como una persona, no sé si... No soy ciudadano ilustre, pero un tipo, un reconocimiento como el que tenía River con... Salvando las distancias, ¿no? Con River con Amadeo Carrizo, que era un presidente honorífico del club, bueno, algo así. Uh-huh. Algún reconocimiento así por parte de la gente del pueblo. Este último fin de semana estuvo tocando Malón en Capital, ahí, no sé si era en Capital o en... Sí, en Capital. En un lugar en Chacarita, un lugar nuevo, o por lo menos no teníamos esa data de este nuevo lugar. El lugar se llama Complejo Art. ubicado en Chacarita, dentro de la capital porteña, y Malón estaba presentándose, creo que era la primera fecha del año, y estuvo sacando previamente el segundo single del nuevo disco. A ver si encuentro cómo se va a llamar el nuevo disco. Lo tenía por acá y ahora obviamente no lo encuentro. Pero bueno, están de vuelta los Malón, Claudio Connor, Carlos Cuadrado, el Tano Romano y Javier Rubio es el batero, que lo hemos visto en vivo en Luján cuando fuimos a ver a Malón. Claro, era ese, si no era el Pato Strunz. La nueva canción se llama Impulsando el Encuentro. ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? No soy muy fan de Malón. Sí, lo sé. Está bueno, me gustó. Tiene como unos rulos, nada, otro toque en batería. No creo que lo hayan hecho para despegar de lo que es el Pato Strunz. Pero, nada, por ahí como un poco como para cambiarle el aire a Malón. Y algo que hacían en este nuevo video, que se llama Impulsando el Encuentro, era que estaban convocando a la gente para ir a ser parte del video. El lugar está grabado en un tipo como un galpón, donde está la banda tocando en el medio, y alrededor están un montón de fanáticos escuchando la propuesta, y ahí desde niños chicos hasta gente grande, gente mayor. Creo haberlo visto al entrerriano. ¿Ah, sí? Sí, para mí era el entrerriano ahí. Y creo que estaba tomando... Es inconfundible igual, ¿eh? Lo que pasa es que es un flash ahí de un pantallazo donde van pasando un montón de caripelas, y entre ellas, para mí, era el entrerriano. No creo que tenga un doble el entrerriano. No creo. Ismael se llama, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de Ismael, el entrerriano. Pero bueno, mostrar un poco lo que está haciendo. Ya habían sacado un tema antes que se llamó Un Cielo Rojo. Vamos a estar escuchando lo nuevo de Malón. Y bueno, nada, a lo mejor ahora de acá en más empiezan a girar por el país. Se viene una gira que lo llevará a todos los rincones del país y vecinos, esperando que se vayan agregando nuevos shows y todos puedan ser parte de esto. Así que, nada, escuchar ahí lo nuevo de Malón. Seguramente se viene el nuevo disco. Sigo tratando de encontrar cómo se llamaba el disco, pero no lo encontré. Así que escuchamos a Malón, lo nuevo de Malón, haciendo Impulsando el Encuentro y Un Cielo Rojo. ¿Malón? We'll be right back. amigos. Aquí estamos, una vez más. Hasta las 10. Pogo y Guante. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? No lo escuché. Me gusta que hacen heavy metal, hacen trash. Un poco una lavada de cara y vamos para adelante. Viste que no son como esos viejos chotos que hacen temas a medio tiempo, ¿viste? Eso es algo que le festejo a, bueno, en este caso a Malón. Pero me alegra, me pone bien cuando veo a bandas de que ya han pasado, no sé, el disco de Tres Locos, por ejemplo. He visto el otro día lo de Abismos en el Cielo, la gente que supo estar en Imperio también, renovando las canciones y siguiendo con el duro metal, ¿viste? No hacen temas a medio tiempo porque están viejos, porque están cansados, o porque por ahí le quieren dar mayor, resaltar un poco más la letra, entonces lo cantan un poco más lento. Nada, palo y a la bolsa, lo que nos fuerte gusta. Al medio. Fuerte al medio, exactamente. Estamos, hoy las clases estuvieron, nosotros que somos parte de la educación, estuvieron a la mitad. Porque tuvimos paro de colectivos. Vemos ahora los memes del señor Sergio Berni, ministro de Seguridad. En algún caso yo pensaba que no estaba de acuerdo de que le peguen una trompada. Obviamente no estoy de acuerdo que le peguen una trompada. Pero también es el hecho de que estos funcionarios que no funcionan, de que sientan un poco lo que sentimos, la trompada que sentimos nosotros todos los días de salir a la calle, con esa inseguridad de no saber si te roban, si te matan por 2 pesos. Nada, en tu cara, Sergio. Se lo merecía. No sé si se lo merecía, pero bueno, un poco de lo que sentimos todos. Es como decís, no sé si está... Yo, viste, si está... lo veo y digo, sí, no da, pero... Pero en el fondo sí. Y en el fondo ellos viven en sus countries muy alejados de la realidad que vivimos todos nosotros. Entonces, bueno. Está mal, pero no tan mal. Claro, no sé si festejarlo, pero una piña de realidad de vez en cuando de las que vivimos nosotros, ¿no? También. Cambiando rápidamente de tema. No, porque nosotros en la escuela, y ahí está también el caretaje, ¿no? Esto de que... El otro día veo mucho fútbol y dentro de las publicidades que aparece una hora más de escuela con lengua y con matemática, una hora más en las escuelas porque apostamos a la educación. Mentira. Nosotros en la escuela íbamos a trabajar violencia, íbamos a tener una jornada en contra de la violencia. Y mientras que preparamos las clases y tratamos de hacer malabares porque los pibes se quieren cagar a trompadas, porque las familias están ausentes, porque los mismos docentes también a veces estamos ausentes, en ese gran quilombo en el que vivimos, tratamos de generar un cambio. Entonces había una jornada de convivencia en contra de la violencia, para poner un poco en palabras lo que nos pasa. No sé si era a nivel Rodríguez solamente, a nosotros nos llega el comunicado acá de General Rodríguez, o si era parte de la provincia. En Rodríguez tenemos algunos casos de violencia dentro de algunas escuelas, y sobre todo tenemos este último caso, ¿no?, de que hablamos el programa pasado, de este chico que falleció producto de la inseguridad también, saliendo de la escuela. Y bueno, y vemos esto. O sea, tratamos de armar una clase para poder charlar algo con los alumnos, para poder dejarles en la cabeza que hay otra salida, y de repente un colectivero que muere en manos de un criminal, y en una marcha donde compañeros deberían pedir por seguridad, cae el ministro de seguridad y lo agarran a trompadas. Es como si está todo mal. Bueno, dentro de eso que está todo mal, obviamente la escuela no está exenta, no vive adentro de un termo, así que obviamente y con menos recursos tenemos mucha violencia, lamentablemente. Cambiando rápidamente de tema, Toca Mantras, ¿te enteraste? ¿Vas a ir? Sí, obvio. Toca Mantras y presenta su disco, que también lo sacaron hace algunas semanas. Y no tocan solos, sino que van a estar acompañados por la vuelta de Inhumano y por una banda. Yo hoy estuve escuchando algo media hardcore, es de Sumax. Son de acá, Rodríguez. Son de Rodríguez, tengo entendido. Son de ahí, en los límites de Rodríguez y Moreno, de esa zona. Pero Mantras presenta su primer disco, que se llama Guerra, sábado 13 de mayo. Las entradas las venden ellos, $500, a través del número telefónico 1135-780776 o en redes sociales como Mantras Power Duo, creo que aparece. Sino también pueden consultar ahí en la página del Teatro La Farfala. Esto va a ser el sábado 13 de mayo, Moreno 791, General Rodríguez, a partir de las 20 horas. Mantras presenta su primer disco, Guerra, de Sumask y la banda Inhumano. Iba a decir Inhumano, pero en realidad estaría mal dicho. Y otra cosa que se viene también, porque se vienen, estoy adelantando los temas que vamos a estar presentando, se viene una noche de cine con Metallica, ¿sabías eso? ¿Que van a estar en el cine? En realidad te van a pasar el disco, me parece. Ah, sí, lo había visto. Ya hace rato lo habían puesto. No salió todavía, pero creo que venían anticipadas las entradas. ¿Tiene data acá esto? Metallica. No tiene una data donde diga qué es lo que van a presentar, pero... Me parece que es el disco nuevo. Es el disco nuevo. Sí. Metallica 72 Season, 72 Razones será. Global Premiere, Listening Party Mundial. Una única noche. Jueves 13 de abril. El disco sale el viernes 14. Jueves 13 de abril. Podés escuchar el disco de Metallica. A nosotros lo que nos queda más cerca es el Hoyts Moreno. 22 horas. Jueves 13. La semana que viene. Semana que viene. Sí. Voy a estar en la cancha yo, pero por ahí llego. No llego ni a palo, ¿no? 7, 9. Llego para el lado B. Pero bueno, 22 horas. Ahora, por lo que veo, en todos va a ser el mismo horario. O sea que va a ser al mismo horario. 22 horas. Podés sacar las entradas de cine, Cinemark Hoyts. Acá en General Rodríguez, la más cercana que tenemos, Moreno, Morón, Caballito. No me dice el precio, pero podés escuchar el disco de Metallica en vivo a todo lo que da. Estaría bueno eso. Está bueno. Está bueno para ir. Y para decir, ya no son los mismos que antes, o fíjate cómo toca la árbitro. Sería para eso, nada, yo creo que... No. Lo que sí, no venden alcohol acá. Eso es justo iba a decir. ¿No? Está por ahí con una birra y... Claro, pero capaz que te metes en el bolsito una birrita. Llevas una mochila. Deberían vender ahí, debería estar... Yo creo que se hacen en la América, los de Cinema Hoyts. Bueno, vamos a escuchar a Mantras haciendo Vidas y Metallica haciendo 72 Razones. Comprando vidas al pasar, lo que no. Oh! Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal, FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Los jueves de 13 a 14 horas hacemos Embarriarte y más, para promocionar toda actividad creativa, artística, cultural y todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la ciudad, su historia y personajes, sobre todo de sus barrios. Conduce Marina Ábalos. Sumate que nos resta, desde las 9, con toda la información, cumpleaños, el clima, efemérides, el chiste, música y mucho, pero mucho más. Con Alejandro, Karen y Julián, de domingo a viernes te esperamos en Sumate que nos resta, por la 89.5. Sumate, sumate que nos resta. Manada. Manada. Manada. Manada. Somos únicos. Somos iguales. La exclusividad es un concepto cultural o una necesidad de la sociedad de consumo. Manada. Manada. Manada. Manada. Aun cuando fuéramos únicos e irrepetibles, esa cualidad se traduciría en la paradoja de hacernos iguales. Manada. Manada. Manada. Un programa de entrevistas. Charlar con otros. Charlar con otras. Charlar con otros hace que nos conozcamos más. Manada. Muchas preguntas. Algunas respuestas. Manada es una producción de Club de Narración para Radio Municipal. Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio. Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. ¡Pogo y aguante! ¿Estás escuchando? ¡Pogo y aguante! Un programa pesado. ¡Pogo y aguante! Ahí escuchábamos Metallica haciendo 72 estaciones, se llama en realidad la canción. Debo contar una anécdota que me pasó el otro día. A ver. En clase. Resulta que salimos al patio, viste, estos días de que no hace tanto calor extremo, sí. Pero hay salones que quedaron con el calor impregnado en sus paredes. Entonces, salimos al patio con el curso que tengo yo en uno de los colegios. Y yo estoy en secundaria, ¿no? El colegio comparte edificio con primaria. Suena el recreo de primaria, se arma el desbande, ¿no? Todos los niños y niñas correteando. Ahora entiendo también porque las maestras, viste, medio que los largan ahí. Y dicen, ¿viste, cuantito te agarra trompado? No, bueno. Se arrima una niña y muy amablemente me saluda. Entonces yo, sí. Viste, que conozco a todo el mundo, así como me estabas mostrando recién en el video, algunas técnicas para saludar a gente que vos decís, ¿de dónde te conozco? Entonces sí. Le digo, ¿de dónde te conozco? Porque por ahí adolescentes o más grandes, bueno, vos decís, los conozco de la escuela, los conozco de ahí del centro de educación física. Y me dice, soy la hija de Mariano. Así que, y acá nos manda un saludo, porque como siempre nos están escuchando, un saludo para Mariano y para la familia, y que siempre están escuchando el programa y siempre están poniendo pogo y aguante. Bueno, primero Alejo, que manda su audio. A lo Iván Sensión. Y después Alma, que está tocando el teclado. Así que en cualquier momento se nos viene ahí una reversión de Nada en Vano, del tema de Jericó. Y nos mandó también un saludo. Hola, soy Alma. Y mando un saludo a los egresados de sexto A y de la Escuela San Carlos Borromeo. Y si está en el sexto A, Alma, debo decirte que el año que viene, ya en tu etapa de escuela secundaria, me vas a tener a mí como profe. Ah, Así que, bueno, nada, un saludo ahí para la gente de Sexto A y de la escuela del Colegio Parroquial San Carlos Borromeo, a los borromeitos diría Dalmiro Insúa. Y bueno, bien ahí con el teclado, está bien que... Bien, sí. Bien, siempre festejo cuando algún niño toca, hace algo de música. Sí. Que me ha tocado a varios que tocan la guitarra, que tocan el bajo, algún que otro toca la batería. Hay que buscar porque no hay bateros. Así que alguno más que toque es la batería. Es muy cara la batería, por eso es muy cara la batería, cuesta llevarla, pero bueno, sí. Es un muy bonito instrumento también. Ah, bueno, ¿qué estamos? Semanita corta y ya estamos medio craneando el fin de semana. Bueno, sí. Ya estamos viendo para dónde rajamos. Para los que nos quedamos todavía en este conurbano profundo, estamos viendo, bueno, a ver qué atracciones hay. Sobre todo, qué atracciones hay a bajo precio o gratuitas. Dentro de las de bajo precio, el viernes 7 de abril en Mercedes, para los que nos queda cerca, va a estar tocando Jericó. En un rato vamos a estar hablando con Marcelo Bracalente, presentando su gira Rendidos a Nadie, 30 años de la banda Jericó. Bueno, es la banda que nos da... Ellos no saben, pero en realidad nos prestan la canción que suena y que dice Pogo y Aguante, Nada en Vano se llama. Y van a estar tocando este viernes 7 de abril, 21 horas, en Mitus de Mercedes, calle 22 al 619, 22 entre 25 y 27, ahí en pleno centro de Mercedes. Anticipadas 1.500 pesos con las bandas o por Mercado Pago. Y las bandas que van a estar acompañando son Manuk, Nuevo Ser y Conexión. Son las tres bandas que van a estar acompañando a Jericó. Ahí, por lo que escuché entre tema y tema, parece que vamos para allá. Veremos, es una de las posibilidades de este fin de semana. Me hablaron muy bien de Manuk. No los conozco. No los Nuevo Ser es la banda de Emilio Castillo, el hijo de Charlie. Y bueno, y Conexión, la banda del amigo Toto Corsi, también, que la hemos visto también este sí. año, ¿no? Sí, la vimos sí. ahí en Ramos la Mejía, cuadra. En la cuadra. Vamos a estar escuchando, y después vamos a estar llamando ya a Marcelo, vamos a estar escuchando a Conexión, haciendo Sin Recorrer, ¿puede ser? ¿Está bien? ¿Te parece? No sé si. Sin Recorrer y Nuevo Ser, haciendo Viejo Pantano. Se viene este viernes 7 de abril, 21 horas, Jericó, Conexión, Nuevo Ser y Manuk en Mitus de Mercedes. a correr. Volvemos a Pogo y Aguante. Estábamos escuchando a la gente de Conexión haciendo Sin Recorrer y Nuevo Ser haciendo Viejo Pantano. Se vienen este fin de semana, este viernes 7 de abril en Mercedes, en Mitus de Mercedes, Manuk, Nuevo Ser, Conexión y cerrando la noche Jericó en sus 30 años, en su gira de 30 años. Y lo tenemos ya a Marcelo Bracalente en el teléfono. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, muchachos. Todo bien, todo en orden. Acá, escuchando un poco de las bandas que van a estar haciendo, abriéndole la noche a Jericó. Bueno, muchas gracias, loco. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, Acá estamos, de gironga, como se diría ahora. 30 años de gira, ahí arrancaron en... contame un poco del Furia. Estuvimos ahí en el Furia, en el Furia Metal Fest, muy bueno, tremendo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Una alegría haber participado ahí, loco. Muy buena producción, muy buena onda, muy... muy en serio todo, muy... muy con mucho respeto hacia la gente, loco. La verdad que una masa. Terrible estuvo eso, terrible. Y bueno, y después ahí continuaron este fin de semana en Va de Nuevo, en Wilde, y hay un montón de fechas. Después salen, sí, de gira para todos lados. Hicimos, el viernes hicimos Va de Nuevo, bueno, hicimos después Wilde Sadar, el jueves tocamos acá en Capital y ya arrancamos para aquellos lados. Ya se viene para Mercedes y después tienen Entre Ríos, Córdoba, estoy viendo, se van para Bariloche. Y está Paraná. Sí. Hay dos shows en Córdoba, estamos ahí cerrando unas cositas en el sur, siguen saliendo cosas acá en el conurbano, así que este año nos la pasamos tocando. Che, ¿y cómo se hace para mantener, Braca, 30 años de una banda con estas ganas de salir girando, seguir girando? Y, loco, qué sé yo, es algo que nos gusta hacer, la pasamos bien, tratamos de estar siempre divirtiéndonos, y a uno le gusta subir a tocar esos temas, porque los temas ya... la banda es parte de uno después de 30 años, ¿viste? Claro. Es como parte de uno y podés hacer otras cosas, participar en otras cosas, pero bueno, es como... esa es tu casa, ¿viste? Tal cual. Y en este último disco que lo hicieron doble, hay algunos temas nuevos con Renzo en la voz y después reversionaron algunos temas históricos. Sí, más bien regrabamos, más bien. O sea, la onda era que la gente tenga algunas cosas... grabadas por Renzo, ¿viste? Como para adentrarlo más en la banda y la verdad que muy bueno. Sí, hicimos dos, es un disco doble. Sí. El disco, un disco nuevo y después regrabamos más que reversionamos. Regrabar. Una cuestión de audio, una cuestión de hacer la segunda Renzo, porque una cuestión, yo digo de audio por los temas de los primeros discos, sobre todo, que por ahí están medio castigados. Por una cuestión de que la gente lo tenga Renzo cantando otros temas que ya, sí, la gente conoce, más que nada vino por ahí la cosa. Está bien. Bueno, y se viene ahora el día viernes, van a estar en Mercedes. ¿Qué están preparando? ¿Cómo viene la lista de temas? ¿Horarios? Contame un poco. Los horarios no lo sé. Ah, bien. Esperemos que no sea tan tarde, como bueno, ya no se acostumbran más eso de tocar tarde. Sí. Este, la lista es larga, nosotros tenemos preparada una lista de 22 temas, 20, 22. Ah, bien. Es una, sí, es una lista larga, abarca de todos los discos, estamos haciendo unos cuantos temas de disco nuevo, trajimos a la vida unos temas que ya no tocábamos, ¿viste? Pero lo que pasa es que la banda tiene sus clásicos y cosas que no las puede sacar, ¿viste? Tal cual. O sea que tienen ahí, ¿cuánto tienen de tiempo de show? ¿Un par de horas? Y creo que son casi dos. Sí. Bueno, buenísimo, para entretener a la gente, va a estar bueno. Sí, ya estamos a tiro, ya con estos dos shows ya como que lo hacen medio de taco ya, el show. Qué gran. Che, el tema entradas, ¿se están vendiendo en puerta? ¿Las tienen las bandas? ¿Tienen ustedes? ¿Cómo se manejan con eso? ¿Tienen idea? Nosotros nada, yo creo, sí, que lo conveniente es ir a la puerta. En la puerta. Con la banda, que se comuniquen, sí, con la banda que tocan invitados nuestros y que ellos seguro deben tener, le va a salir más barato a la gente. Sí, sí, algo de eso estábamos ahí compartiendo, que las bandas tenían entradas. Bueno, nada, a ver también ustedes cómo estaban manejando con eso. Braca, ¿estás dando clases? Sí, hace un montón que me dedico a eso. Sí, hace mucho tiempo que me dedico a eso, muchos años. Ya van a ser... ¿para qué saqué la cuenta? Van a ser como 29 años ya. A la mierda. 29 años que me dedico a eso. Sí, siempre estoy dando clases. Che, ¿y cómo te contactan? ¿Tenés horarios disponibles? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo? No, por Instagram o por Facebook, Marcelo Bracalente, ahí me mandan y... por ahí tardo en responderlo porque soy medio vago con las redes sociales, pero sí, pero una vez por semana lo chequeo. Está bien. Me hace acordar con Eddie también, ¿viste? Con Eddie Walker, que te decía, no, llamame a casa porque a las redes no le daba pelota y estaba medio renegado con eso. Sí, me aburre mucho el tema eso de las redes sociales. O sea, obviamente ahora que estamos tocando y estamos con mucho show, bueno, obviamente hay que subir los flyers y todas esas cosas, pero si no, no le ve ni bola. Claro, tenés que estar ahí un ratito difundiendo, compartiendo y dándole un poquito, no, de bola. Yo por ahí agarro, subo los flyers de los shows y después, bueno, y ahí de paso reviso, soy medio vago para eso. Está bien. Che, Braca, ¿y las clases son presenciales? ¿Son por WhatsApp? En lo posible sí. Lo que pasa que, bueno, ahora con todo esto de las famosas redes, por ahí algunas cosas se hacen virtual. Sí, pero trato de que no, ¿viste? Trato de que no. Porque tenés que hacer como nosotros en la escuela hacemos presencial y alguna virtual, ¿viste? Por ahí tenés que combinar las dos. Claro, una sí, cada tanto. Que no, porque no es lo mismo, ¿viste? O sea, no hay clase de historia, ¿viste? Claro. No es matemática, ¿viste? Sí. Es algo que es corporal y hay que escuchar bien y hay que ver bien, ¿viste? Por ahí hay veces que con gente que ya esté un poquito avanzada, por eso es un poco más fácil porque vas al grano, pero no es lo mismo. Claro. ¿Y manejás ahí todos los niveles? Sí. Bueno, ahí te buscan en Instagram o en Facebook, Marcelo Bracalente. En la semana respondo, ¿eh? No. Está bien, que tengan paciencia. Si no, sí, pero no es que ni siquiera es vagancia, me olvido, sí. ¿Viste? Es que afortunadamente no es parte de mi vida las redes sociales. Qué bueno eso, qué bueno eso. No hice que sea parte de mi vida. Lo único que soy medio fanático sí es de YouTube, ¿viste? Porque me la paso viendo recitales, documentales, eso sí, por ahí puedo estar todo el día. Claro, viste que por algún lado te entran, es una maquinaria que por algún lado se te mete. Lo que pasa es que ahí puedo escuchar los discos que jamás me pude comprar o los recitales que nunca pude ver, y me gustan mucho los documentales, esas cosas, pero después lo que es Facebook, Instagram y todo eso no. Y hay mucha pavada también. Braca, agradecerte el contacto telefónico. El viernes estaremos ahí dando vuelta por Mercedes, viendo la banda. Y nada, dejá una invitación a los oyentes. Aparte, este programa se llama Pogo y Aguante, no sé si te suena. Claro, sí. Sí, papá, sí. Sí, bueno, loco, los esperamos a todos, loco, los esperamos el viernes. Ahí vamos a estar. Estamos muy contentos de todo lo que está saliendo para con la banda, por la red. Volver a recorrer, viste, porque estaba muy complicado, pero sí. Se abrieron algunas puertas y no, eso nos pone muy contentos. Empezar a recorrer un poco la provincia, el país, poder llegar a la gente y compartir, viste, así que no, la verdad que es una alegría. Bueno, Braca, ahí estaremos el sábado 7 en Mitus de Mercedes junto a Manuk, Nuevo Ser, Conexión, Jericó, festejando los 30 años de vida. Muchas gracias, loco. Abrazo grande. Muchas gracias, saludo a toda la gente, gracias por el espacio y bueno, a pegarle para adelante, loco. Dale, loco, abrazo. Me quedo con los hijos de puta, que está lleno. Tal cual, abrazo. Pasaba Marcelo Bracalente, bajista de Jericó, que este viernes 7 de abril va a estar tocando en Mitus, calle 22, entre 25 y 27, en Mercedes, Manuk, Nuevo Ser, Conexión, van a estar acompañando, tienen anticipadas ahí las bandas que van a ser de la partida, 1.500 pesos. Y si no, también hay un contacto acá de Mercado Pago, 11 50 94 06 72, 11 50 94 06 72, y ahí vamos a tener que pedir nosotros la entrada también, ¿no? Y sí. Porque en puerta van a estar más caras, ¿o no? Y calculo que sí. Ya me estoy contactando con la gente. Vamos a escuchar a Jericó haciendo Vivirás el Sueño y Rendidos a Nadie, un tema histórico y uno de los nuevos. Pasaba Jericó haciendo Vivirás el sueño y Rendidos a nadie. Este viernes estamos ahí por Mercedes, por Mitus, viendo a Jericó con Conexión, Nuevo Ser y Manuk. Así parece. Sí, conseguimos entrada. Déjame mandarle un saludo a Alejo, que acá me dicen que no escuchó el audio, se estaba pegando un duchazo, preparándose para mañana, que no lo agarra el paro de colectivo, sino que tiene que ir a la escuela. Así que nada, está ahí terminando la tarea. Un saludo para Alejo, que siempre están ahí escuchando el programa. Saludos. Aparte, ya lo canta como Iván Sensión, el Pogo de Aguante. Este 21 de junio vamos a estar ahí publicitando en los próximos Pogo de Aguante. Se viene Inmortales Heavy Metal, nuevamente el Heavy Metal en el Luna Park. El Heavy Metal argentino, en realidad, en el Luna Park, porque hay eventos internacionales, pero va a estar Renacer, la banda Entre el Cielo y el Infierno. ¿Sabés quiénes son? No. Es Gustavo Roubeck, Berdicheschi, Mario Ian, haciendo un disco de Rata Blanca que se llama Entre el Cielo y el Infierno, que es el disco donde participó Mario Ian. Uh-huh. El dragón siempre se anota, ¿viste? Sí. Tano Romano y Orcas cerrando la noche, 21 de junio. Habíamos visto que era martes, miércoles, una cosa así. Miércoles. Inmortales Heavy Metal, nuevamente el Heavy Metal argentino en el Luna Park, 21 de junio. Vamos a estar publicitando esta fecha. Quería decirlo porque lo tenía ahí anotado. Nos habían quedado ahí algunas canciones que no van a ser de la partida, porque vamos a pasar el segmento de acto escolar, le vamos a pegar los temas, algunos de los temas de homenaje a las Malvinas, y después quedará todo para la próxima. Próximo lunes no venimos. No. Va enlatado. Bueno, ahí metemos todo lo que queda fuera hoy. Todo lo que queda fuera hoy va ahí. Capaz que lo grabamos ahí, veremos cómo estamos de tiempo y por ahí lo grabamos, si no, metemos un empaquetado viejo y sale con fritas. Así que esto fue 10 años de Pogo y Aguante, lo podemos decir. ¿Sí? Estamos en la temporada final, temporada número 11. Pogo y Aguante, hasta acá. ¿Querés mandar un saludo a alguien? No. ¿Decir algo? ¿Dar unas declaraciones? ¿Un discurso? No. Lo dejamos con el segmento que sale en Cadena 1. Nos pueden escuchar en FM Cerro Metal, en Cadena 1, en latidosdelmetal.blogspot.com. Esto fue Pogo y Aguante. Hasta la próxima. Acto escolar. Haciendo escuela del heavy metal argentino. ¿Recordás los actos escolares? El bullicio de los estudiantes, el pedido de silencio para poder empezar, los acoples y el sonido precario, los padres agolpados por una foto, los niños avergonzados que no quieren actuar, y algún que otro desmayado por no haber desayunado. Esa realidad no la podemos cambiar, pero venimos a hacer un poco de justicia con nuestra historia, porque los feriados no son solo para descansar. Por eso damos inicio a este acto escolar. Grave pesado, mas no inconsciente. Yo te lo mando, excombatiente. Todo comenzó cuando el 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833. Si quieren venir, que vengan. Le presentaremos batalla, arengó Galtieri, frente a una plaza colmada con el sentimiento nacional a flor de piel. Se venía la guerra. Mil naves se acercan deseando destruir y matar. Así lo cantaba B8, canción compuesta por Ricardo Iorio, que describe el horror de la guerra, dejando una reflexión final sobre aquellos que provocaban esas guerras. Para el hombre no hay más mal que el propio hombre al engendrar codicia, ambición e injusticias que culminan en agresión. Asimismo, cuenta la suerte del combatiente al volver al continente. Corriste a la guerra por tu suelo y por tu gente, la que te ha olvidado y aún hostiga tu presente. En Hermética, Iorio condena en la canción Cráneo Candente la astuta guerra de Malvinas, que aún prosigue atrofiando vidas. El conflicto armado concluyó el 14 de junio con el cese de fuego, dejando 649 soldados argentinos caídos en Malvinas y más de 350 suicidios posguerra. Almafuerte habla de esa suerte en El Visitante, que trata el tormento que sufrió y sufre el excombatiente de Malvinas. Olvidar, yo sé bien que no podés, como la sociedad olvida, que fuiste obligado a marchar en su defensa. Rata Blanca, en Gente del Sur, cuestiona: no sé muy bien cuál fue la gloria en esa guerra del sur. Hoy puedo ver miles de cruces en estas islas que Dios nos dio a todos los hombres. Tren Loco cuenta un hecho bélico triste, el hundimiento del crucero Belgrano, hecho repudiado por haberse dado fuera del sector de combate. En Acorazado Belgrano reconoce: te fuiste al sur con tantos hijos de este pueblo, a combatir con frío mar, hombres de solo 18 años, por las Malvinas a luchar. Es importante prestar atención a Tren Loco y su banda antecesora Apocalipsis por otras letras dedicadas a la guerra, tales como 1982 y Maniobras de Guerra. En este registro se encuentra 1982 de Apocalipsis. Hay que resaltar en la letra la enunciación desdoblada que la estructura. En ella conviven narraciones diferentes sobre la guerra que dialogan entre sí. Los relatos tejen dos experiencias históricas distintas sobre los combates en el sur, y en su conjunción se advierte la creación de una tercera mirada que las contiene. Los argentinos han already proved their capability to use accurate Exocet missiles fired from French-made Super Intendard fighter bombers. Yeah. La enunciación aparece desdoblada desde dos planos posibles. Por un lado, como sujetos de enunciación al interior de la letra, el piloto de la aviación alistado, por mi patria y el honor, pero que advierte que nunca fui un represor. Y por el otro, el colimba, al que sortearon y la guerra estaba ahí, que se desgarra en su sufrimiento, ya que quería echar raíces y un hogar, y ahora vivo con la muerte militar. Unidos por haber combatido en el sur, por el encuentro con la muerte que cambió sus vidas y su suerte. Como fantasmas de memoria, sus cuerpos correrán las calles recordándole a la sociedad un pasado cercano y doloroso. Una guerra vitoriada por muchos de esos que ante su paso ahora bajan la vista. Allí, la voz del heavy será una forma de exponer ese silencio evasivo. El trauma con el que la sociedad convivirá desde 1982. Váyanse todos al carajo, aquí me quedo yo, pito potro cubriendo la retirada. En el monte dos hermanas, solito se quedó impidiendo el avance. Raza 1982 retrata en su metal patriótico historias heroicas como la del maestro Julio Cao o la de Oscar Poltronieri. Su acción heroica en el Monte Dos Hermanas, donde cubre la retirada de su regimiento y por la que recibe la máxima condecoración, la Cruz de la Nación. La vida de Poltronieri contrasta estos hechos heroicos con el triste pasar de la posguerra, intentos de suicidios y el olvido del pueblo argentino a este héroe de Malvinas. Raza describe en carta de un soldado a un joven del interior que cuenta en su carta la incertidumbre, los miedos y esperanzas de ser parte de la guerra. En Pucará se resalta el papel destacado de los pilotos argentinos en combate, contando desde la descripción no solo de los aviones, sino de sus valientes pilotos. Resistiendo al ataque enemigo, se oye en Malvinas el vuelo del bravo Pucará. No solo hay lugar para hechos heroicos, sino también para el dolor profundo del abandono de la posguerra. 2 de abril, dice el calendario, Raza 1982 expone a más de 40 años el sufrimiento y el recuerdo presente de familiares y combatientes, organizados hoy en día en centros de veteranos de guerra. De abril, dice el calendario, y toda mi existencia se viste de celeste y blanco. Por todos mis hermanos que descansan en nuestras Malvinas y aún los extraño. 2 de abril, nunca voy a olvidar. La Guerra de Malvinas, o el conflicto del Atlántico Sur, fue un combate armado entre Argentina y el Reino Unido en 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El heavy metal lo recuerda y hasta se da el lujo de reversionar la marcha de Malvinas que escuchábamos en los colegios. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Las acto escolar, haciendo escuela del heavy metal argentino. Sintonizanos bien.